¿Sabéis en qué se parece un podcaster a un político? En que los dos intentan prometer aquello que no pueden cumplir. Como intento no parecerme a ningún político, ni os voy a prometer una periodicidad normal y clásica, ni os voy a prometer entrevistas, ni invitados estrella, ni sorpresas, porque no las va a haber. Lo único que os puedo decir es que después de una primera temporada francamente interesante, por lo menos a nivel personal, y de una segunda experimental bastante entretenida, aunque muy breve, comienza, señoras, señores, amigos y amigas, todos y todas, la tercera temporada de Soliloquios. ¡Disfrutarla! Me voy a quedar aquí toda la vida. Estoy esperando la casualidad de mi vida, la más grande. Podría contar mi vida uniendo casualidades. Esquiva Esto, tu podcast de cine, disponible en esquivaesto.com. Sí, está muy bien todo eso de la educación, de dar las fuentes, de dar publicidad a los desconocidos, pero de verdad, decidme, ¿realmente veis los enlaces de los podcasts que escucháis? Sala de interrogatorios del señor Smith, 03 horas del 30 de febrero del 2009. Confiese, es lo que escucha todas las noches, ¿para quién lo graba? Esta es su última oportunidad. Toda resistencia es inútil y dolorosa. Confiese, utilizaremos las últimas técnicas de interrogatorio. El disco recopilatorio de Tamoncín. No, por favor, Tamoncín no. Antes, cualquier cosa, pero no Tamoncín, por favor. Escucho Reflexiones Sonoras, el podcast hermano de Reflexiones de un Modernista, en www.reflexionesdeunmodernista.com/reflexiones/index.php/podcast o mucho más sencillo, pero Tamoncín no. www.reflexionesdeunmodernista.com. Cualquier cosa, cantaré hasta la Traviata. Haré lo que queráis, denunciaré a quien sea, pero por favor, Tamoncín no. Escuchadnos en Reflexiones Sonoras. ¿Sabíais que si escuchamos algo por el oído izquierdo y escuchamos otra cosa por el oído derecho, solo somos capaces de entender una de las dos? Hagamos la prueba. Se había un esclavo llamado Andrómeda tuvo la oportunidad de escapar a Afrodita y corrió hacia la foresta. La diosa, mientras caminaba sin rumbo, llegó a donde yacía un león que gimiendo le suplicó: entonces, por favor, te ruego que me ayudes, pues tropecé con un espino y una púa. Estando ambos descansando en la cama y adolorido, quiso saber a Afrodita si al caminar gentilmente extrajo la espina, lavó y curó la herida, por lo que soltó un ratón y invitó a su cueva donde compartía, olvidándose la gata de su condición. Pero días después, Andrómeda y el león fueron encontrados para comer. Entonces la diosa envenenada fue condenado al río a su original para los leones. Moraleja, una vez en la arena, el cambio de estado de una persona, y esta empezó a rugir y buscar el asalto a su víctima. Pero a medida que se le acercó, más o menos ha quedado claro, ¿verdad? Y si no, pero para la merlo, también nos habrá quedado claro que no os habéis enterado de nada. Por si no lo sabéis, emperador por lo sucedido, supo al final dos fábulas de Sopo que están en la foresta Wikisource. Moraleja, que son los buenos actos siempre son recompensados. Y el león. Me gustan mucho, muchísima aquellas teorías matemáticas, físicas, aquellas teorías científicas que ponen un poco a prueba la razón. Es decir, siendo totalmente demostrables y habiendo sido demostradas de una manera científica, de una manera ciertamente matemática, me encantan esas teorías que, sin embargo, parecen que desafían a la razón y a la intuición que tenemos. Un ejemplo, pues os voy a contar el teorema del punto fijo de Brouwer. Una idea tremenda, bastante curiosa, pero que desafía un poco ese razonamiento intuitivo que podemos llegar a tener en ocasiones. El teorema dice lo siguiente: imaginaos que tenemos un cajón, ¿de acuerdo? Totalmente, bueno, vacío. Un cajón que no tiene una altura demasiado grande, es un cajón pues casi a ras de suelo, ¿no? Muy, muy pequeño. Imaginaros que tenemos una hoja, un folio, por ejemplo, que encaja perfectamente con la superficie del cajón. Podemos meterlo de manera que no deja ningún hueco. Y de manera que, digamos que cuando lo ponemos, claro, al no dejar ningún hueco, lo que un poco, en cierta manera, podemos hacer o estamos haciendo es establecer una relación entre un punto del cajón y un punto del papel, como lo hemos encajado perfectamente, todo punto del papel tiene, digamos, una representación, una proyección en un punto de la superficie del cajón, ¿de acuerdo? Ahora vamos a sacar la hoja, vamos a doblarla como nos dé la gana, absolutamente como nos dé la gana, eso es importante. Podemos imaginar de que la arrugamos de 500.000 formas. La arrugamos el papel, con lo cual tenemos una pelotita, y la tiramos dentro de la superficie del cajón. Bueno, pues el teorema del punto fijo de Brouwer lo que nos demuestra es que hayamos arrugado como hayamos arrugado esa hoja de papel y la tiremos como la tiremos, siempre va a haber al menos un punto donde se mantenga esa relación entre el punto del cajón y el punto del papel. ¿No? Resulta sorprendente porque enseguida, supongo que enseguida, intuitivamente piensas, no, eso es imposible, tú lo tiras y puede caer en cualquier sitio. No, matemáticamente está demostrado este punto. Y, en cierta manera, este punto lo que demuestra es que en algún sitio, por ejemplo, en algún sitio del mundo no hace viento, y, por ejemplo, en algún sitio de nuestro café, cuando cogemos un café, cuando nos tomamos el café y lo removemos, con la cucharita o con lo que queráis. Hay veces, si tenéis una máquina de café de estas automáticas, si no da cucharitas, a veces hay que utilizar el bolígrafo o cualquier cosa que tengáis por ahí, aunque sea un poco guarro. La cuestión es... Ah, eso es el manual de supervivencia de la oficina. La cuestión es que hay algún punto, siempre hay en algún sitio del café que no está moviéndose. Habría, quizás ahora, que definir lo que es un punto. Pero eso lo dejamos para otra ocasión. Thank you. En De aquí a allí documental he leído una frase, siempre suelen poner frase de la semana, y me ha gustado muchísimo la frase de la semana del 16 de septiembre, que dijo David de Ugarte. La frase dice: con todo el conocimiento que desinteresadamente me han prestado tantas personas, no dejar que otros se aprovechen del mío me parece totalmente inmoral. Tremenda. Mujeres con tetas y cerebro, hablando de ellas y nosotros. Te esperamos cada jueves en entremujeres.podcastfera.com. Hoy os voy a hablar un poco de música y os voy a hablar de algunos grupos de estos que se les ocurre mezclar estilos o mezclar grupos. Por ejemplo, cogen canciones de un grupo y las tocan al estilo de otro, o hacen sus propias versiones según el tipo de música que realicen. Voy a empezar por un grupo que creo recordar que los puse en la segunda temporada de Soliloquios. Son Vitalica. Y es un grupo curioso porque canta las canciones de los Beatles, o parecidas, un poco en plan guasa. Los canta al estilo Metallica. La verdad es que suenan bastante bien, la verdad es que son bastante divertidos. Y suenan muy bien. Os dejaré el enlace de su página principal donde podréis escuchar algunas músicas suyas. Hay un grupo que yo no he llegado a escuchar, no es algo que me tire mucho, que son los Beastles, que por lo visto pues es una invención de DJ BC, que es un DJ de Boston, y lo que se le ocurrió fue mezclar las canciones de los Beatles con el estilo de los Beastie Boys. Repito que no he llegado a escucharlo, parece ser que el disco, que sus discos se pueden bajar online, no lo sé seguro, pero bueno, en cualquier caso os dejaré por ahí algún que otro. De todas maneras, la fuente de donde lo estoy leyendo, que es de Massive Blog, comenta que, bueno, es del los enlaces son del año de 2005, de hace un par de años, con lo cual su enlace a la página principal de Beastles no funciona, y tampoco he buscado en el Google, o sea que si queréis vosotros buscar y escucharlo, pues allá vosotros. Luego hay un grupo también que es muy curioso, que es de Bluegrass. Bluegrass es el estilo country más característico. Si os pudiera poner, por ejemplo, una canción de este grupo, pues enseguida sabréis cuál es. De todas maneras, os dejaré un vídeo, además de la canción que a mí más me gusta, y os explico. El grupo se llama Iron Horse, y lo que hace es un tributo de al estilo country, de bluegrass, de diversos grupos o diversas músicas que le gustan a ellos. Hay uno de Led Zeppelin que no me termina de convencer demasiado, no está mal, lo poco que he escuchado no está mal. Pero hay sobre todo un disco que es el Fade to Bluegrass, que es un tributo a Metallica, donde podéis encontrar canciones tremendas. La de Fade to Black es buenísima. Es un pasón, y bueno, el Nothing Else Matters, interpretan varias canciones de Metallica, varias clásicas, el Enter Sandman, que hombre, no está mal, pero sobre todo el Fade to Black, la verdad es que me gusta mucho porque me imagino, sobre todo cuando ya ha pasado la introducción, un minuto después de la canción, me gusta imaginarme un traveling a un tugurio totalmente oscuro y lleno de humo, con luces rojas apagadas. Y con ese, no sé, me gusta imaginarme ese traveling de entrada a ese tugurio con esta canción. Es un poco, no sé si deciros, muy quentiniano, de Quentin Tarantino, no lo sé. O quizás de Orson Welles, es un set de mal. Pero bueno, eso es otra historia, eso se lo dejaremos a Ramón Rey de Esquiva Esto. Publicidad, ¿eh? Para que luego te quejes. El caso es que ese disco, lo recomiendo, es bastante divertido. Y luego, sobre todo, hay un grupo que yo creo haberles oído hace años haciendo, bueno, el grupo es Dread Zeppelin. Yo creo que hace algunos años interpretaba, no sé si sería el mismo, interpretaba canciones de los Led Zeppelin al estilo ska. Pero he tenido aquí por donde que ahora, donde más éxito han conseguido, donde parece ser que más están escuchando. Repito que no sé si es el mismo grupo que yo escuché hace tiempo. Pero ahora la cuestión es que el cantante se viste de Elvis, creo que se llama Torta Elvis o algo así, y se pone a cantar las canciones del Zeppelin estilo Elvis, pero de verdad lo tenéis que escuchar. Os voy a poner además un vídeo donde tocan la canción de Black Dog, absolutamente recomendable. Pasar un poco, eso sí, os aviso, si veis el vídeo, pasar un poco del aspecto que tienen los elementos, porque es tremendo. Es un disco que hay que escuchar con la mente abierta, sobre todo si sois fans de Led Zeppelin. A mí Led Zeppelin, para mí, lo he comentado varias veces, es mi grupo de rock favorito. Y este disco de Led Zeppelin, estas versiones, a mí me gustan mucho. Incluso en la página principal de Led Zeppelin, y bueno, y en YouTube se puede encontrar, hay una entrevista a Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin, donde un poco da la bendición, ¿no? Y comenta que le gusta el grupo. Esto, bueno, pues más allá del ego del grupo, pues hombre, no está mal. La verdad es que tampoco, si los pones a parir, pues tampoco vas a ganar nada. Así que más vale escucharlos. Pero de todas maneras, teniendo la mente abierta, se puede escuchar y realmente son bastante buenos. Así que ya sabéis, os he dado unas cuantas recomendaciones musicales para que escuchéis. Metallica, Led Zeppelin y Iron Horse, que os divertirán y os entretendrán un poquito más allá de la calidad más o menos musical que pueden tener cada uno de ellos. Así que ala, a escucharlo donde os parezca oportuno. El invento más hermoso sería empezar un blog, morir y que el propio blog siguiera su curso, abriéndose paso por entre los comentarios y las historias de aquellos que quieran seguirlo. Para ello, cada palabra debe pensar en una conexión invisible con otra palabra y debe arrastrar a otras de su mismo contexto. Y formarán frases, algunas inconexas, pero muchas otras con un significado más fuerte del que podamos imaginar. Estas frases se recolocarán para formar una entrada con sentido, y ellas mismas descubrirán sus intenciones de expresión. Desplegarán las velas del blog y navegarán. ¿Hacia dónde? Hacia donde el viento de las modas le deje. Algunos naufragarán porque su tripulación no supo escribir nada coherente, pero otros descubrirán rutas exóticas antes inexploradas y buscarán ayuda. Detendrán a otros blogs y les explicarán las maravillas que han descubierto. Juntos abanderarán un ejército de hermosas velas que bailarán al son de los vientos. Descubrirán mares horribles donde aún se ven blogs encallados sin vida. Se robarán entre ellos los presentes de otras culturas y sacarán pecho para presumir de innovadores. Pero todos ellos saben que sin los océanos depravados jamás hubieran sido capaces de comunicarse con sus parecidos. Blogs errantes. La música de este podcast está descargada de Jamendo y corresponde a Carlos Saura, de su disco Un viaje a lo infinito. Habéis escuchado el primer episodio de la tercera temporada de Soliloquios. Soy Javier Romero Me podéis mandar mensajes a shadow@lobocon.es o podéis visitarme a mi blog en www.fjromero.com. Curiosamente, en este podcast no he hablado prácticamente de ordenadores. ¿Qué pasará en el siguiente?